Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña. Guía nuestra luz en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Sin mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. Trabajar y orar.